Vamos a escuchar, escuchemos lo que la computadora quiere o escuchemos algo de André Álvarez. Lo que vos digas, mirá. Bueno, a ver, larga con Aleluya. Richard Coleman acompañándola. Bueno, ponemos una Aleluya. Un poco de la Andrea Álvarez que ella misma se encargó de decirnos que ya no es. Ah, ella ya no es. Claro, como esta. Ya es otra Andrea Álvarez en este momento. Bueno, también. Entonces largamos como para iniciar un, sí, con una algo Aleluya. De ok, perfecto. Vamos a escuchar Aleluya. Una Aleluya de Andrea Álvarez. Aleluya. Richard Coleman y la Andrea Álvarez. Bueno, música de la primera década de este siglo. Pudimos intercambiar algunas palabritas con doña Andrea. Digamos, tuvo la gentilidad de responder algunas cosas. En donde le consultamos básicamente por, bueno, en base a la música que íbamos a pasar y si tenía algo para comentar. Y respecto de lo que habíamos preseleccionado, tuvo, digamos... Claro, se le comentó, ¿tenemos esto o queremos vamos, pasar esta selección? Y dijo, bueno, la verdad que me gustarían más estas otras canciones, como que me definen más de lo que soy en este momento y qué sé yo. Por suerte muchas Andreas Álvarez con muchas aristas. Y por lo general es muy potente. Si uno la escucha hablar, bueno, si alguien la sigue por Twitter, no tiene desperdicio. No, los temas también muy potentes. Y los, bueno, letras, sí, pero, impresionantes. Claro, quería llegar a eso, pero es que es una mujer muy frontal en todo. Y no tiene ningún problema en ventilar determinadas cosas muy complicadas. Y bueno, fue una de las principales voceras del scratch a Miss Bolivia hace un par de meses atrás, cuando surgió lo de la causa contra su pareja por violencia de género. También, bueno, tiene algunas otras denuncias. Por ejemplo, ¿a quién se le ocurriría hacerle un problema a Lassie? Bueno, esta mujer le generó un problema, no le generó un problema, expuso públicamente. Claro, el problema se lo generó él mismo. Él mismo, pero ella fue la única persona en 30 años de rock nacional, en donde esto vino así escondido tras bambalinas, en exponer a otro músico argentino muy poderoso, a quien no lo vamos a exponer nosotros, porque simplemente que no tenemos lo que tiene esta mujer para decir algo que no podemos defender después, con sustento. Pero básicamente, si siguen su Twitter se van a entretener muchísimo porque no lo tiene busqué, ningún... Lo busqué, ¿lo encontraste? Lo encontré. No tiene ningún tapujo. Bueno, esta mujer en realidad expone públicamente como una basura humana al señor Raúl Porchetto. Lo dijo. Se tenía que decir y se dijo. Y se dijo. No está bueno, etiquetado. Y así de visceral es en las letras de sus canciones y en la potencia de sus canciones. Es increíble. Yo pasaría un poco... No sé si escucharlo completo, pero... Préstenle mucha atención a lo que es el tema Brindamos, donde mi lectura está hablando de cuando se indispone por primera vez. Brindemos. Cuando... ¿Brindemos? Brindemos, sí. Brindemos. Es increíble esa letra. Esta mujer es de otro planeta, cómo comunica sus ideas y situaciones complicadas. ¿Vamos bien con ese tema? Sí, que estos 50 segundos no los mandamos directamente. Mándelo, mándale. Brindemos. Ahí lo tenés. Ahí lo tengo. Bien, bueno, eso era Andrea y su Brindemos. Power, ¿no? Bueno, desde que cambió, así para adelante, y cada nueva banda está más power y más power. Sí, está bueno. Bueno, me parece que es la energía de alguien que toca la batería. Es como que el baterista está ahí y... ¿Qué problema tenés con Ringo? No, con Ringo ninguno. Me parece un excelente baterista. Entonces la energía que tiene esta mujer con todo su mensaje, con toda esa carga que tiene atrás. No, que no encontró, claro, otra forma de decir. Hay bateristas y bateristas. Pero bueno, claro, en este género, en este rock más duro, porque podría tirar un hip hop también para ser más contestatario todavía. Pero bueno, la verdad que tiene un power tremendo ahí el tema este, impresionante. Brindemos. Brindemos. Recordemos que pueden seguirla porque tiene todas las redes sociales sabidas y por sí, comparte que... cosas muy interesantes siempre en Instagram. Sí, pero más allá de eso, su música, más su allá música, de su personaje, ¿no? Sí, pero sus videos, ella todo el tiempo está subiendo material inédito. Constantemente. Inclusive a su propio YouTube sube cosas, digamos, shows filmados de audiencia. Está buenísimo que comparte esas cosas y no lo que está perfectamente pautado. Como así se escucha la banda en vivo, así me escucho, ¿no? Y por general, o las bandas o los artistas están subiendo el material muy bien editado, claro, sacado de una correcta grabación, consola, qué sé yo. Tira el crudo. Ella te puede tirar el mismo tema, te sube dos, tres versiones. La versión del disco, una versión bien hecha en el estudio tal y la versión de cómo suena desde, claro, el público. Bien, interesante. Buenísimo. Interesante. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy bien por Andrea ahí. Hago un paréntesis, pero recuerden nuestros oyentes de que tenemos un sorteo, ¿eh? Tenemos un sorteo, se sortea una pizza hoy. Momento de ¿cómo es? De propaganda sería. Momento de propaganda. Sí, y además, sí, le agradecemos de sí, Tutti, que bueno, que tiene una pinta la pizza esa. Casi, casi. Bueno, nosotros nos vamos a... porque no podemos sortear algo que no esté testeado. Claro. Así que nos vamos a comer la mitad. Y damos la otra mitad. No, la Caro nos dio también ahí una pizza para que acá se agradece, disfrutemos en la radio también. A la familia completa, Caro. Sí, sí, sí. Y a quien nos esté escuchando, pero no sabemos quién nos está escuchando, podría decir. Bueno, cerramos paréntesis. Volvamos bien a Andrea Álvarez. ¿Con qué tema te gustaría que continuemos? Vamos con Tierra Colorada. ¿Con Tierra Colorada? ¿Algo para decir de Tierra Colorada? Sí, ayer, bueno, acá en esa charla que tuvo acá Lauti con ella contaba, también dice, hace poco, al terminar una clínica de batería, vino un varón a decirme que Tierra Colorada, este tema, le hizo despertar una parte de su vida que tenía tapada, que había sido abusado de chico y la familia se lo había hecho callar. Y escuchar ese tema le recordó, le hizo contarlo en voz alta y asumirlo. Fue groso escuchar eso. Así que bueno, mirá, sí, me imagino que sí, que venga una persona y te diga tu tema, me causó esto y logré a través de eso. Pero me encantó el tema, está buenísimo. Bueno, tiene esa crudeza así en la forma de decir las cosas que me encanta. Claro, si hay alguna duda si la música puede mover algo, o el arte en general, o claro, un montón, sí, de cosas, sí. Claro, sí, que sí. Te moviliza y a niveles muy profundos en este caso. Sí. Por lo que comenta. Sí, por la temática que ella toca, la verdad que... Y bueno, está muy bueno como me gustó mucho. Entonces vamos, hay que escucharlo. Vamos a tirar un Tierra Colorada ahí. Vamos a subir los volúmenes y a escuchar este tema. Ese olor que venía, esas manos tocaban y mi cuerpo dormía. Nunca es sol este día, no me duele, no hay vida. Ese aliento delata y otro más se venía. Si me coge mi padre, si me coge los cuervos, si me coge. hojas y cartón, alambre colgado, Paco Calefón. Ya no tengo rumbo, no tengo dirección, no me importa nada, total, yo no creo más en Dios. Escuchábamos con todo el power de este tema, realmente tiene muchísima fuerza. Tremendo. Impresionante, impresionante. Respecto de lo que era nuestra selección de temas, la Doña sugirió otros que la definen más artísticamente en lo que está pasada, parada, cómo lo está que parada quiere en este mostrar momento, ahora. Lo que es, claro, cómo está conformada y lo que es su banda actual, que viene desde el disco del 2015 a esta parte. Tenemos ahí un puñadito de temas que siguen en la misma temática fuerte, potente, la planadora dura, Andrea. Sí. Y por ejemplo, Se pudre todo, Te maté porque sí. Sí, Te maté porque sí. Te maté porque sí es un tema que viene del primer disco. Del primer disco, pero lo está tocando de nuevo y es totalmente musicalmente es distinto y lo canta con otra onda, claro, mucho le más intensa todavía. Es la misma letra básicamente. A mí particularmente me gustaba más la versión de la Andreita del primer disco. El primer disco, ese tema en donde participa en el violín el Fede de fútbol. Uh-huh. No de la canchita de fútbol acá, sino hay un grupo muy interesante, un trío en Buenos Aires que se llama Fútbol, que son batería a la voz, guitarra sin distorsión y violín. Coronavirus. Acá tenés agüita, mira. Agua para beber. Bueno, ya ahí del tema este dice de el de lo maté porque sí. Te maté porque sí. Dice, este tema lo compuse hace mucho de un tirón, después de ver una película en donde se maltrataba mucho a una mujer y ella en un momento reacciona y mata a su maltratador. Claro. Bien, buena, interesante la temática. La versión que nosotros tenemos para poner es nueva. Es la nueva, la que aquí esta dama nos sugirió, quizá lo que quiere que se reconozca de ella. Así que recuerden ahí, quienes nos estén escuchando, que pueden seguir escuchando esta música. Nosotros tenemos este seleccionado, pero pueden seguir descubriendo a esta artista. Buscándolo, obviamente, para eso está YouTube, para eso está Spotify, para eso hay un montón de redes. Pero acá lo que te mostramos básicamente, y porque esta vez tuvimos una suerte y un contacto, la artista nos pidió que pasemos puntualmente esta arista porque ella está en esta energía, en esta fuerza. Así que bueno, mandamos entonces Te maté porque sí. Vamos. Versión nueva. Actual, la versión. En vivo, no es que está regrabada, sí, es sí. Una versión en vivo. Así que bueno, ahí escuchamos. Justamente un disco que se llama Porque Sí, donde reversiona temas anteriores y bueno, algunas cosas nuevas. Sale editado un disco igual. Sí, el se llama Porque Sí. Porque Sí, disco. Ok. Del 2016. Así que bueno, ahí también lo tienen para... Posterior a su último disco de estudio, digamos, de su último bloque de canciones nuevas. O sea, esto es lo último. Es lo último, que sería eso, las reversiones con su banda nueva de otros temas, de otras épocas. Muy bien. Bueno, ya está terminando este que suena de fondo y vamos a escucharte, Mate, porque sí. Porque sí quiero. Porque sí quiere. Power, power, tremendo, un poco power, tremendo poder, realmente impresionante. Quiero aprovechar para mandarle feliz cumpleaños a Natalia, una amiga de allá que nos escucha desde Madrid, desde Fuenlabrada. Allá es 5. Natalia, cinco. ¿Querés participar por el sorteo de la pizza? Claro, allá ya es 5, ¿viste cómo es esto? Sí. Así que un feliz cumpleaños enorme, claro, un abrazo gigante. Cuídate mucho y espero que estés disfrutando acá la musiquita que estamos poniendo para acompañarte en este momento. Y además, ella que también es compañera, está ahí en la lucha feminista ya, me parece que estas letras le van a gustar, ¿no? Me parece que calza un poco. Además, Andrea Álvarez tiene power, por lo que sí, estamos una. Escuchando. Sí, sí, sí. Así que muy bien. Te maté porque sí, por amor, por un montón de cosas, pero y lo, a los gritos. Sí, sí. Realmente, desde su batería gritando con una banda que realmente impresionante cómo suena en vivo. Me parece muy, muy, muy pulenta, para utilizar una palabra. Esperen, ¿qué está pasando con el sorteo? ¿Se está sumando gente al sorteo? A ver, recuerden... El sorteo está complicadísimo porque la gente que nos está escuchando, la mayoría es de Buenos Las Aires. Que más tenemos un problema, no hay redes sociales para que estemos agilizándolo. No tenemos nuestro Instagram al alcance. Ese es el más, claro. No sabemos qué está pasando. Che, ¿estamos seguros que no nos bloquearon por alguna cuestión...? La página de Contra Todos los Males. ¿Y cuál puede ser la cuestión? ¿Qué hacemos mal? No, muchas veces. Somos tan buenas. Que sea poco habitual el movimiento que tiene, porque básicamente son varias personas desde distintas direcciones IP conectándose a la misma cuenta, y eso puede generar algún tipo de situación, imagino. Ah, bueno, puede pasar. Para lo cual habría que chequear en el mail al cual eso está ligado, y ese mail es... Vaya a saber cuál. Nadie sabe, porque todo esto es invento de un paraguayo que creó este programa y tiró un chasquibum y desapareció. Sí, sí, sí. Y ahora vaya uno y a saber. Yo creo ¿cuál era la contraseña? Yo creo que el caradura lo había ligado a mi mail. Habría que chequear eso. Tendría que... Bueno, podría haber... Yo creo que la respuesta está en un mail. Eso está seguro porque no se puede acceder y yo puedo usar mi Instagram normalmente. Bueno, a ver, igual esta gente puede comunicarse por Facebook, por Telegram, por... Va, Telegram muy pocas personas lo utilizan. Por WhatsApp también. Recuerden que estamos sorteando una Zappi. Acá preguntan cómo se sortea. Y con papelito, Mauro. Así de simple, a la vieja usanza. Lo filmamos si quieren, ¿eh? Obvio, como hicimos la otra vez, todo muy transparente. Bien. Vamos con Se Pudre Todo. Y es un título copado, ¿no? Es otro de los temas así que amablemente nos acercó. Bueno, vamos a cargar un Se Pudre Todo de André Álvarez. Recuerden que estamos escuchando a esta artista. Se Pudre Todo 2015, dice aquí. Bueno. Dice que Se Pudre Todo tiene que ver con un fin del mundo. Para ella le significa el fin del mundo, más o menos va por ahí. Bueno, a ver qué plantea. Se pudrió todo. Se pudrió. Se pudrió, se pudrió. A ver, yo te digo, vas a escuchar a esta chica y salís con una energía. Bueno, es una gran fan de Jimi Hendrix. En su trío se nota que hay mucho de eso. Gran fan de Janis Joplin y... Sí, Led Zeppelin a full también. Zeppelin también. Por cierto, se cumplieron 50 años de la muerte de la Janis. 50 años. Sí. Hoy o ayer. Sí. Ah, mirá. De la gran Janis Joplin. Sí, de la Janis. Murió a los 27 años, bien. Como todo. Como Rodrigo Bueno. Y como el mismo Hendrix. Y un par más. Sí, pero bueno, pero es que Hendrix y la Janis eran amigos. Está bien. Y también Rodrigo no era amigo de Janis. Pero también con el otro. Pero se encuentra en el cielo. Sí, están hasta a tocar juntos. La máxima épica de la boludez supersticiosa. Si muere alguien, están todos haciendo una zapada en el cielo. Qué solo que estará haciendo Jimi Hendrix con el flaco Spinetta. ¿Por qué no se mueren ustedes a hacer una zapada? No. Recuerden que. Hay cosas, pasan cosas. Jim Morrison también era amigo de ahí. También se murió para hacer una zapada con esto. Solo por eso, se murió a propósito. Sí. No tenía mejor idea. ¿Qué hago? Dijo, ¿qué hago? ¿Hago dieta o me muero? También esta muchachita inglesa que murió Amy Winehouse. A los 27. Está cantando con Janis Joplin. Gilda. También. Pero no, a los 27. Ah, no, Gilda era una viejita grande, de 30 ¿no? y algo. Sí. Sí, pero ella la canonizaron y toda la movida. Claro, pero más, es que Gilda. Claro, superó a todos estos mediocres. Gilda superó al Gauchito Gil, escúchame. Pero por supuesto. Aguante Gilda. Bueno, espera. Tenemos más Andrea Álvarez por si se quedan con ganas. Sí, hasta la Gilda inclusive se hizo. No sé. Bueno, no importa, iba a decir una cosa que mejor no lo digo. Estamos con Andrea. Sí, Andrea. Cuando hola, le hagamos Andrea. ¿Entraría Gilda acá? Es rock, ¿viste? Porque llega un momento que... No, es cumbia. No, lo más rock que tiene es el palo en la ¿qué ruta. Chillo. Lo más parecido al rock. Sí. Lo más rockero, claro. Bueno. Bueno, Are Igual You Fucking queremos. With Me? Puede ser, temazo. Okay. Es de los que solicitó doña Andrea Tenuta, ¿no? Andrea Álvarez. Bueno, ponemos ese, me parece que es el que va. Dale. Sí, insistimos, recuerden que acá me preguntaban cómo se interactúa por Telegram o por WhatsApp. Bueno, recuerden el número de Radio Rojas 3548-572403. Así es, ese es el número oficial. Si tiene alguno de nuestros contactos, también se comunican, pero ese es el número oficial. ¿Tiene vida ahí el Tiene vida, sí, bien. Sí, no de nuestros oyentes, pero pero funciona, lo estoy observando, ¿cómo que no acá de mirando. Nuestros oyentes, no. Y no, porque me escriben más al mío, qué sé yo, esta gente, ¿viste cómo es? Todo les cuesta, privado. Les cuesta poner ahí en el grupo de contactos, poner Radio Roja y que ya les quede el contacto de Radio Roja. Bueno, igual lo aceptamos. Pero es lo mismo, por supuesto. Es lo mismo. Sí. Bueno, vamos a escuchar entonces... Para... Acá nos están diciendo que sí, que hoy es el aniversario de la muerte de la Janis Joplin, nos dice Mauro. que ya está anotado para el sorteo. Y de La Negra Sosa nos dice también. Ah, se cumplieron los 11 años de la muerte de La Negra, sí, correcto, octubre. Bien. Octubre del 2009. Mirá. Gracias ahí al oyente. ¿4 o 5 de octubre fue? Sí, por ahí. Mirá. ¿Quién nos dice que hoy? Mira, La Negra Sosa se merece algún tema porque tiene el rock también metida. Y fue una gran compañera de nuestros rockeros y rockeras. Sí, le dio cabida. Cuando el folclore no le daba cabida al rock, algunos folcloristas obviamente más ortodoxos, La Negra Sosa, como siempre. Ahí mandó a recuperar canciones de y las revalorizó. Pasamos... Are You Fucking Me Movie? O podrían poner, si no... Porque habría como... Hay mucho material de Andrea que teníamos ahí seleccionado. Otro tema que ella dijo que estaba bueno, que me interesaba, es uno que se llama Esa Belleza. Bueno, ponemos entonces Esa Belleza, en donde porque sí. Nos comenta ese tema, que lo hizo por un grupo feminista que se llamaba Mujeres Públicas, que no sabe si existe hoy en día, pero que hacían intervenciones en la calle. Y que tomó lo que hacían sobre los productos de belleza y con eso hizo ese tema que trata sobre la belleza estipulada socialmente. Ajá. No se anda con chiquita la Andrea. Muy bien. Bueno, entonces vamos a poner ese tema. Esa Belleza porque sí. Porque sí es el disco. Bueno, esto sería el último tema de los seleccionados por ella, que se llama Are You Fucking With Me? Que también power total. Power, Andrea enojada. Todo esto es del último material. Estos temas son de no el en vivo, sino el anterior de estudio. Sí, muy interesante la tapa donde se la ve a ella como una Black Widow. Hay una viuda negra. Sobre una. No recuerdo cómo se llama. En Buenos Aires, esta laguna que se morfó un pueblo. No recuerdo su nombre. Bueno, que hay, se ven las ruinas, están los restos de esas edificaciones. ¿En Buenos Aires? Sí, en provincia de Buenos Aires. Porque algo así pasó acá en Mar Chiquita. Mar Chiquita se morfó. Sí, pero la no es el caso de Mar Chiquita. Esto es mucho más impresionante lo que pasó en esta laguna. Habría que buscar qué laguna, ¿no es cierto? En Mar Chiquita todos sabemos que pasó eso, ¿no? Que sigue creciendo, básicamente, entonces el agua está ocupando todo lo que es parte del pueblo, así que habría que buscar ahí. No sé, creo que es en Villa Pecuén. No estoy seguro si es Villa Pecuén. O algo así. En Carué, claro, sí. Ahí van a ver que es una cosa increíble ver esas imágenes de cómo está. Y tiene que ver. La portada, una portada divina. Hecha todo por pero, esa portada. Pero está hecha ahí, ¿no? Ahí. Claro, bien. Bueno, ese es el Are You Fucking With Me. Y nos despedimos acá de la música de Doña Sandrea. Con un tema quizás de los que más difusión o más escuchas tiene del último disco, que se llama Y Lo Dejamos Venir. Yo creo que pondría muchas otras músicas. De hecho, la selección era otra, de músicas también más viejas, que por ahí era de una Andrea más mansa, que no es la contemporánea. Y por eso fuimos rectificados en el camino de la distribución de su música. Perfecto. Y bueno, larga con ese. Bueno, sí, entonces ya cerramos el bloque de nuestra Andrea Álvarez y lo dejamos venir, ¿sí? Ahí va. Ya escuchamos ese tema. Ah, Bien, ahí escuchábamos. Algo me queda en claro, que la nueva etapa de esta mujer es punch. La formación, dos guitarras, bajo. No, una guitarra creo que es. Una guitarra, bajo y batería. Dos guitarras me pareció ver. Cuando hay invitados. Ah. Cuando hay invitados. Hay una chica que tiene una técnica con dedos muy interesante. Realmente. ¿Cómo es? Baza, no sé cuánto baza. Ni idea. Vi, dije, ah, mirá qué raro, esa vieja, esa escuela del blues de tocar la guitarra sin púa. Sí, a lo me llamó la atención. Botafogo. A lo Botafogo, claro. Sí, que es una algo que es raro verlo. Así que bueno, Power. Realmente esperemos que hayan disfrutado como nosotros acá lo que sería la música de André Álvarez. Si la conocían, bueno. Y si no la conocían, ahí tienen una artista tremenda. Sí, vigente y que quizá pueda venir a Córdoba a presentar a su música. A cagar a palazos a alguno. Claro, a reventarle con un baquetazo la cabeza. Así que bien, se sigue sumando gente para el sorteo, así que... Se sigue sumando gente para el sorteo. Acá nos dicen, aguante Gilda Caretas. Aguante Gilda Caretas, claro. Pero la reaguantamos a Gilda, pero no hace rock. O sea, cuando tengamos el programa de cumbia... Va a ser nuestra diosa. Claro, lo que pasa es que acá entra una cuestión. Cuando el rock se divide en dos cosas, o género musical o actitud de vida, forma de vida. Claro. Si es forma de vida, casi que es una rockera. Casi que es una rockera, pero... Como casi todos los cumbieros, ¿no? Porque tienen una vida extrema más rockera que la de... El Rodrigo Bueno era rock and roll también. Pero género musical es otra cosa. Así que, bueno, sí, igual a Gilda por ahí un par de temitas se puede poner en algún momento. Pero cantados por Natalia Oreiro, que tiene más rock. Ponele. Y además nos van a escuchar en Rusia. ¿Cómo que no? Tiene cosas de mollo. Claro. Eso suma. ¿Ves? Sí, tiene rock. Algo de rock. Además la apoya a los rusos, tiene más rock también. Porque los rusos son re rockeros, ¿no? A ver, mencionemos cinco bandas por rusas. Ser duro nomás y tomar vodka son rockeros. Ah. Es la actitud de vida. Tiene tantas cabezas nucleares, es rock and roll. La maestra jardinera del litoral. Claro. ¿Qué tiene de rock eso? Por favor, a ver, no te metas con las maestras porque acá el gremio... Y del litoral en no, sí. No, por me favor, metí con la maestra. Dije, ¿qué tiene que ver con el rock? ¿Cómo que tiene que ver con el rock? ¿Una maestra no puede hacer rock? Chicos, yo soy su nueva señorita. Me llamo Mario. Era una publicidad de Telecom. Me parece la serie. Soy su nueva señorita, chicos. Mi nombre es Mario. Y mostraba el tatuaje que tenía en él. Mal hecho el tatuaje. El arbolito de mi jardín. Bueno. Tenemos que continuar y siguen las damas en el rock. Pero en este caso no por... Quizá tendríamos que tardar mucho hasta llegar a esta dama, pero sí entró por 21. Saltamos por siglo XXI. Porque entró por siglo XXI, así que básicamente vamos a introducirnos al mundo de Marilina Bertoldi. Una artista jovencísima, bastante joven. 22 añitos. Que canta muy lindo. Compositora argentina. Muy lindas letras. Y tiene una producción de Dofón tremendo. Mientras sigo hablando voy a ver qué sigue, porque acá se viene el silencio total. Pongo algo de fondo y después vemos si ahí suena de fondo. Está interesante, ¿no?, plantear a esta artista por un montón de cosas. Primero porque... En cierta forma, salvo porque ahora se la conoce por el Gardel de Oro y un montón de cosas, estaba como a la sombra de lo que sería su hermana, que tiene la banda del momento. Eruca Sativa es un bandón tremendo que tiene. Pero Marilina sabe cantar. Pero Marilina además tiene de fondo una música que es tremenda. Es tremenda, sabe cantar, las dos creo que cantan bien. Después ya hay una apreciación, cada uno verá, porque cada muchos uno me dicen, como es. ¿Cómo canta Lula Bertoldi? Sí, canta bien, tiene pero a mí particularmente me gusta muchísimo más lo que hace Marilina. Una duda, ¿son medio como las Coco Rossi estas chicas? No lo sé. Porque viste como que Marilina tiene una cosa así más refinada dentro del rock que parece Rosarina. Como si viniera de aquel lado. Es de Santa Fe. Ahí está, va por ahí, mirá. Viste, pero Lula representa Córdoba. Son como las Coco Rossi del rock argentino. Es como que hay una cosa. A ver, sí, en algún momento sé que leí que es no de Rosario. Eso sí, vos tiraste Rosarina. Sí, ahí. No, pero Rosario es de Sunchales. Y ¿Y dónde es Sunchales? En la provincia de Santa Fe. Va, bien, eso se va acercando. Otra historia. No, es así, en el mundo básicamente, el rock está en el Reino Unido y después en Argentina y después lo que queda en otros lados, ¿no? Ajá, vamos. En Argentina tenemos Buenos Aires y Rosario, claro. Y después lo que queda en otros lados, como mecas, los que han generado rock fuerte, popular y for export. Y después aparece lo que está pasando ahora, que es Mendoza, que está sacando las nuevas camadas, como que los chicos nuevos del rock salen de Mendoza. Pero Córdoba nunca fue una plaza creadora. ¿Y el extraño pelo largo? Sí, bueno, Roque Narvaja, ¿y qué más hizo? La Joven Guardia. De la Joven Guardia. Menti Limón. Y que hizo toda la carrera en España. Básicamente, el único que triunfó en España al oeste, creo que es el autor de rock argentino que más discos vendió en España. Roque Narvaja con el otro tema de Santa, no sé qué. Encima, cantándole. Pedro Navaja, ¿ves? La mano siempre dentro de la banda. Pedro Navaja. Sí, Pedro Navaja. La mano. Pero es. No. Eso es de Centroamérica. Eso es. Pero lo hacía él eso, ¿no? No, Pedro Navaja. Pedro Navaja es un tema de. ¿Cómo se llama este? Por favor, la audiencia. De Colombia. Colombia. ¿Pero no lo hacía Roque Narvaja? No, capaz que tenga alguna versión. Yo la desconozco. ¿No? Realmente. Volvamos a lo que nos compete. Ya lo vamos a buscar. Bueno, se nota esa cosa de que escuchás en la música de Marilina y viene del Paraná, que es la otra meca, digamos, del rock argentino. Se le nota en la música. ¿Viste cuando escuchamos algo y decimos, uy, esto está bueno, debe ser británico? Uy, esto es más choto, debe ser yankee. Al Rubén Blades. Rubén Blades, ahí está. Era otra variante. Sí, sí. A mí lo que me llamó la atención básicamente de Marilina es cómo suena. O sea, realmente suena muy, muy impresionante. Grandilocuente. Lo que tiene está muy refinado y además tiene... A ver, si tenemos que comparar con Eruca Sativa, que tiene una banda muy... No, evitemos las comparaciones. No, evitemos, tiene una banda muy power, sí, y que realmente tiene como una buena banda atrás, pero a mí esta chabona es como que realmente... Bueno, justamente, Eruca es un grupo, son tres personas creando música, y esta chica hace su música y tiene una banda soporte que le asiste en el proyecto... que es distinto, porque te permite llegar a otra situación, que también cambia de disco a disco. De hecho, los discos de Marilina son bastante diferentes entre sí. Claro. Sí, tiene dos discos, uno en el 2011 y otro en el 2013. Me parece que son más que esos. Yo creía que eran dos, pero... Eso es con los primeros que saca. Como solista sí tiene más. Sí, sí, pero sí, saca en el 2012, también, claro. 2014, 2016 y 2018 es el último. O sea... Entra en las bandas 21 netos, es un artista que empieza ahora en lo que sería del 2001 en adelante, ¿no? Siempre que tengo que decir 2021, tiro 2001. Es como que tengo ahí una... Quedó una tara ahí con el corralito. Claro, el corralito me acorraló ahí. Así que, bueno, ponemos, a ver, ¿qué tema tienen ganas de que pongamos para que vayan escuchando? Uno de Marina Bertoldi, por ejemplo. Sí. Empezamos cronológicamente. Bueno, dale, me gusta cronológicamente, eso. Cronológicamente, en mí, del disco La presencia de las personas que se van, 2014. A ver, pero tendría que tener está acá, ese que está ahí, a ver, ese que suena. A ver si la cámara nos acompaña, tendría que estar sonando en este preciso momento. Capaz que esos temas ahí que van a... Es muy bueno el final de este tema. Prima. La voz de esta chica en ese final. Escúchenla. Me encantó. Calma. No habrá nadie que deshaga. Mi carne y apareces otra vez en mí. Sabrás hable. Muy bien, ahí es como que larga acústico el tema y en un momento pinta. Me encantó. Tiene todo así, una cosa así medio acústicona, con un power. Está bueno, a mí me gusta ese tipo de mezcla. Sí, hace una fusión, una mezcla. O sea que acá acabamos de escuchar lo que sería del primer disco solista, no de sus agrupaciones que estuvo antes. Uh-huh. Ponemos básicamente el tema que le seguiría del disco siguiente. Disco siguiente, tenemos en el año 2016, el disco se llama Sexo con Modelos y tenemos dos temas de ese disco, puede ser Enterrarte, que está buenísimo, me encantó, o puede ser otro que se llama Cosas Dulces. Bueno, a ver, pongamos a que alguien lo vamos vote. A escuchar las dos, vamos a escuchar los dos, así a que... ¿Vos dos? Sí, sí, sí, está bueno. Están muy buenos. ¿Y cuál primero tiramos ahí? ¿Enterrarte? Por enterrarte, ejemplo, porque dale. Ya casi lo tengo ahí seleccionado. Muy lindo, bueno, muy igual lindo. Igual recordemos acá que se pueden conectar con nosotros y tirarnos ahí si quieren. Se suma gente acá al sorteo, tengo personas que se suman al sorteo. Es más. Sí, yo también, ¿eh? Acá uno acá de quienes se sumó, nuestro oyente y amigo y también locutor. Martín, que tiene su programa que es El Viajero Sideral. Que lo hemos escuchado que este jueves. Hemos que, y conectados. Dice que está preparando el flyer mientras nos escucha. Ya está diseñando. Pensé que el horno para la pizza. Muy cuatro bien. Días antes del programa. Qué bien, Martín. Qué tipo tan ordenado. No se querrá sumar a hacer. Hay un gato que quiere terminar hecho escabeche hoy. Encima está buenísimo los flyers que hace. Me encanta porque además es clarito lo que van a poner nosotros. Quizá el día anterior estamos, pero ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos en el flyer? Un saludo a la Lu también, Luciana, ahí que nos está escuchando desde La Falda. Una gran amiga y compañera. Y que se suma al sorteo, además. Por supuesto, se suma al sorteo. Sorteo que gracias a la despensa de Tuti que nos brindó ahí una zapi tremenda. Que sí, ya después sí. Vamos a probar a ver si está bien. Si no podemos entregar el premio es porque... porque estaba tan rico que lo consumimos. Lo comimos en el camino. Escuchamos un Enterrarte. O sea que si entregamos el premio es una mala... No, tenemos que entregar. El premio, o sea, que no nos vemos. Ese es el igual tema. La Caro ya nos donó una para nosotros también. Pues sí, ahí va. Bueno, vamos a escuchar Enterrarte. Si la cámara nos acompaña, ahí va. Con un beso mío. permanente de enterrar. Ahí se está quemando todísimo, ¿no? ¿Se dan cuenta que sí, esta chica es una fábrica nuclear generadora de contenido, ¿no? Impresionante. Esa batería que tiene este tema realmente es exquisito. Sabe cantar, sabe tocar la guitarra, no como otras. Sí. Me imagino. Le hacemos el aguante a Lula. ¿A quién? A Lula. No la queremos Silva. Ningún presidente ni expresidente más. Lula libre. Ahí va. Qué malos que son, por Dios. Bueno, bien, temazo. Es más, dijiste que del mismo disco era... Cosas dulces. Okay, cosas sí. Dulces, del mismo disco. Ya se terminaron las cosas Sexo dulces. Sexo con ahí. Modelos, año 2016. Bien, muy vamos bien. Vamos con cosas dulces ahora. Vamos con cosas dulces. Así que igual nosotros acá estamos en plan salado ya. Sí, hoy tenemos una mezcla. Ya hemos salado, hecho. No, pero comimos gomitas también. Sí, ¿de dónde? Vomito. De la despensa. De Tuti. De Tuti, como todo. Las mejores gomitas de la las zona. Las mejores gomitas de Punilla. Las mejores gomitadas son después de mucho Fernet. No, pero Fernet nosotros no somos. O después de todo lo que estamos comiendo hoy, ¿no? Como, ¿qué esta noche mezcla? Vamos a palmar tremendamente. Bueno, cosas dulces, justamente. Vamos a escuchar ahí de esta dama. Escuchen que está tremendo. Si amarte es pesado y hablarte es peor, ¿por qué apresurarnos a estar en control? Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con vos o sin vos. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme, acércate, que yo solo tengo cosas dulces para hacerte. cosas dulces para. Es parte de la historia. Ahí va, hola. Es una parte de la historia. Bien, bueno. Ahí escuchábamos cosas dulces, realmente dulce, muy dulce el tema. Muy exquisita esa batería ahí, como trabajaba, no sé, me llama mucho la atención esa parte, ¿no? La parte rítmica, además como canta. Ah, pensé que no la habías escuchado. ¿Cómo que no? Tengo siempre el oído. Ah, está bien, el oído preparado. Claro, a pesar de... Adiestradísimo. Bien el negro. Bien, el siguiente disco entonces, ¿cuál es? ¿Cómo seguimos a cronológicamente? El siguiente, lo que estuve ahí viendo es en... Para estas épocas es Prender un Fuego, se llama. No, espera, que se calme. Mátenla, no. Pero bueno... Hoy estuvimos hablando de unas lindas formas de prender un fuego, fuego. Para un asadito, me parece. Ya está. Se le dio demasiado romanticismo todos estos años que el hombre hizo todo mal. Claro. Y el fuego ocupa un lugar que tiene que desaparecer, como el papel. Como el papel. Higiénico. No estoy tan de acuerdo, compañero, pero bueno. El papel higiénico ahí empoderado hasta el fin de los días, dice. Pero bueno. O sea que Prender un Fuego es el disco del año 2018. Y de ahí también tenemos dos temas. Tenemos uno que se llama Racat y tenemos otro que se llama La Casa de A. Mirá, acá llegamos al punto copado de la situación. Viste, es como que uno cuando es pluricosas, como hace un montón de cosas, ¿no? También uno de los roles es hacer este... ¿En qué termina esto? No, hacer hasta de productor por momentos. Entonces para ser de productor tiene que ir escuchando y contagiándose. Entonces en esa labor que estábamos con una de las grandes artistas de acá de Casa Grande, con Quilla, que realmente está ahí laburando y se está inspirando en los superproductores, escuchando Marilina, che, copado estábamos, ¿no? En eso de que está bueno, ¿no? Y que lo que es tener un productor copado, ¿no? Claro, empezamos a buscar a ver quién produce el disco, ¿no? Terminamos con un muchacho, con Brian Taylor. Mirá, tendría que buscarlo bien a este señor porque creo que es conocido. Me parece que el tipo produjo algo. Obviamente hombre de color, por lo que me estoy dando cuenta. A ver, tenemos que ver si es el que estamos buscando, ¿no? No, no están hablando del mismo, me parece. Este es Brian Taylor. ¿Cómo era? Matt Colton era. Realmente impresionante. Ah, estaba acá, ¿no es cierto? Dijimos. Matt Colton, acá. Claro, es el disco de esta muchacha, claro. Ahora sí. Claro, el tipo este es como que de golpe terminó haciendo algunas cosas interesantes. Productor de afuera, o sea, se ve que dijo, bueno, quiero inspirarme en hacer una buena, digamos, producción. Muchos artistas desde acá se van a grabar, por ejemplo, a Ivy Road, o sea, van buscando un buen sonido. Ya sabemos que el mismísimo... Charlie García grababa muchísimo en Estados Unidos y demás. Bueno, el tipo este termina produciendo bandas como Coldplay o Muse o a ver, un montón de nombres que no conozco, pero también está Peter Gabriel. O sea, realmente es como que el tipo se buscó una producción. Y entre todas esas bandas está... Ella, está Marilina. Claro, es como que dijo, bueno, vamos a tratar de buscar algo que suene. Y realmente se nota en estos temas. A ver, espera, no decidimos qué tema... Cualquiera de los dos. Les tenemos esos dos, Racat y La Casa de A. ¿Cuál prefieren, La Casa de A? Luna, ¿cuál preferís? ¿Cuál preferís que mandemos? La casa de A. Ahí va. Pero espera, porque lo vamos a dejar sonando. Se nota. Claro, me imagino. Se nota. A ver, si nuestros oyentes tienen auriculares, a ver, este minuto de silencio para que busquen los auriculares, porque realmente está muy bueno como está laburado. Así que vamos a escuchar entonces La Casa de A de este disco. ¿Mm? Sí, es que la cámara nos acompaña. Ahí sí, va. Sí, sí, sí. A ver. We'll be right back. conversar, qué hacer. Y quizás te duela un mañana que ya no volverás, ya no volverás a verme. Ya nada más se nos compara que no olvidarás, no olvidarás que fue que te haga doler en las mañanas que yo no esté. Quizás te duela que yo estaba en la casa de alguien más. Y nada más te dejo atada en lo que te supe hacer muy bien. Pero sé que nadie acá se escapará de mí. Bueno, ahí escuchamos este temazo que está en la casa de A, que realmente, bueno, me encanta cómo suena ese laburo, y este también es de ese disco de temazos, así que completamente recomendable. Busquen a Marilina, porque está haciendo un trabajo exquisito, en serio. Está realmente se está preocupando por traer generar buena música. Muy bueno. Y eso está tremendo. Bien, acá nos damos cuenta que nosotros nos distendemos un montón y el tiempo corre. Va pasando. El tiempo es tirano. Y también tenemos ahí algo de música desde las sierras, unos ensayos que me pasaron para compartir. Y el sorteo. De 3D y el sorteo. Y bueno. Así que ibas a leer algo, dijiste recién. Sí, quería compartirles una nota acá de ANRED, ¿sí? De la Agencia de Noticias Redacción, que es la agencia de noticias compañera de la Red Nacional de Medios, a la que pertenece también Radio Roja. Y bueno, habla sobre Yanni, ¿sí? Dice: el vuelo de la bruja cósmica 50 años después. El sábado 3 de octubre de 1970, Yanni Joplin visitó el estudio de grabación Sunset Sound Records en Los Ángeles, donde estaba grabando su futuro álbum. Su pareja de ese entonces, Seth Morgan, le había dicho que la visitaría, pero nunca llegó. Algunas versiones dicen que Janis llamó a Seth pero este no respondió y en su lugar lo hizo un amigo, quien le dijo que Seth se divertía con unas chicas que había conocido ese día y que no parecía tener planes de ir a Los Ángeles. Janis Joplin falleció el domingo 4 de octubre, cerca de las 1:40 a.m., probablemente una sobredosis de heroína. Un alma sensible, castigada por los destratos, partía prematuramente de este mundo a los 27 años. Un recorrido por la vida y obra de una de las más notables figuras del rock, por Ramiro Giganti de Unread. Lo pueden encontrar, lo buscan ahí, lo googlean, Unread, van a encontrar la página y ahí lo encuentran como El vuelo de la bruja cósmica, 50 años después, tiene la nota completa. Tremendo. Bueno, ahí terminando de escuchar a Marilina Bertoldi, realmente para darle bola, busquen si no la conocían. Recordemos que acá un poco la propuesta es ir para adelante. Ya ayer uno de los oyentes de Jujuy mandó un video que aparecía Charlie García diciendo está buenísimo que la gente, que los chicos, que los pibes descubran a Jimi Hendrix, es buenísimo, pero que no se queden ahí, que no admiren a un muerto y que sigan para adelante. Y creo que es un poco la propuesta, no te quedes de una con estos grandes artistas del pasado, sino buscá los que están generando cosas ahora. Y Marilina, sí, ellos son los que nos han despertado este gusto por el rock, pero bueno, sabemos que hay que seguir buscando. Si te vas a quedar, te vas a quedar ahí. Está bien que los chicos sepan quién es Jimi Hendrix, pero es bueno que también, o sea, traten de hacer algo nuevo, porque si no vamos a estar todo el tiempo mirando un cadáver. Es palabra de Dios. Tal cual. Le alabamos, Señor. Admirando un cadáver. Lo que pasa es que él después se convirtió en el diablo y se olvidó de las palabras de Dios. Bien. Mientras vamos ya organizando los papelitos para el sorteo y demás, quedando un poquitito, vamos a escuchar a lo que serían los ensayos que me mandan los chicos de 3D. Banda de acá. Estamos recuerden que en Punilla se genera un montón de música. Vamos a hacer esta excepción. Tratamos de buscar grabaciones, pero los chicos están volviendo a ensayar para salir a tocar. Y es como para darle un empujón. Esperemos que se pueda ahora en lo que serían las temporadas volver a los espacios en vivo. Por ejemplo, ahora en este momento se está generando una jam. Y que es virtual, o sea que la van a poder seguir desde su aparatito. Pero bueno, hay un montón de artistas y músicos que están tratando de salir en temporada, así que bueno, preparándose. Estos son ensayos de los tres de... mira, no sé si exactamente es Cosquín Vialemacé, pero los integrantes son Cosquín de acá. Cosquín Vialemacé, bien, de acá. Gente a la que la no zona. Le llegó el fuego todavía, ya va siendo hora. Que le llegue el fuego. El fuego sagrado. El tema que voy a poner, recordemos que es ensayo, mientras preparamos acá el sorteo, Ave Seso, se llama este tema que vamos a poner a continuación. Okay. Recuerden que venimos de un contraste de algo producido por Matt, que es tremendo, y pasamos a un ensayo grabado con herramientas que está al alcance de uno, ¿no? Como puede ser un celular o un buen equipito de... Así que vamos a escuchar de 3D, a veces eso, ¿sí? Esperemos que aprecien esto. Esto tiene, le voy a poner ahí como alguna ecualización seguramente. We'll be right back. Bien, ahí escuchábamos a los tres, banda de las Sierras Cordobellas, banda que en breves va a estar sonando. Esperemos que podamos escuchar toda esta música, ir a algún bar a compartir. Mientras tanto hay que cuidarse, por favor, no andemos a lo loco por ahí con esta sensación de libertad, mandándonos desmadre que le puede costar la vida a un adulto mayor. Sí, así sí, que sí. Pero bien, voy a poner otro tema que se llama Casi Humano mientras seguimos preparando acá el sorteo, que ya está en breve. Ya están ahí breve, los papelitos adentro de la bolsa esa que quieren ser sacados. Vamos a filmarlo y después quien nos exija el video se lo mandamos, ¿no? Es que vamos a hacer una publicación en vivo como hicimos la otra vuelta. Sí, porque no tenemos Instagram. En cuanto me vuelva al Instagram, publicamos para que quede todo muy transparentemente. Sí, nosotros somos gente re transparente. Por favor. Escuchamos Casi Humanos y vamos al sorteo. Bueno, ahí escuchábamos a 3D, banda local, banda de la zona. Ya dije que eran unos ensayos, pero realmente se nota el laburo que tiene, muy, muy rock power también. Me encanta, bueno, es una banda, me lo manda un amigo, el Guille Camuso, que es un batero que realmente me encanta cómo toca, y además es muy versátil, el género que le pongas lo resuelve como corresponde, así que tremendo. Pero bueno, estamos sobre el final y hay un sorteo. Hay que sortear la pizza esa. Que puso básicamente ahí la despensa de Tutti, nos dio para la Zapi. Así que bueno, llegó el momento de la verdad. Yeah. Sí, bueno, vamos a ver qué sucede. Ah, lástima que se nos fue porque necesitamos secretario, ¿no? O secretaria, no hace falta. No, pero hacemos así como el otro día que... La secretaria va a ser el teléfono. Yo filmo, el Auti saca papelito. Ajá, sí, yo estoy detrás de la pecera. Si no se imaginan, sí, acá hay un vidrio. Aguanten que no puede que hay un vidrio con unas manos acá, es rarísimo. Bueno, mientras tanto... No, pará, que no te estoy filmando. Bueno, les voy contando también que nos van llegando fotos... De otras brigadas que siguen ahí juntas, laburando, organizándose, fotos también de otras y otras que estuvieron plantando en otros lugares. Muy bueno. Sí, sus nativas en honor a Cristóbal. Así que bueno, una de las oyentes que tenemos de todos los domingos, que es Juli, nos va mandando eso, Julia, mamá de Orión. Ajá. Nos va mandando las enorme fotos de lo que está sucediendo en otros lugares de Córdoba. Muy bien. Y acá Lauti. ¿Está filmando? Espera, no está filmando. Para. Que la cámara nos acompañe. Esperen, porque no se puede todo. Ojos de vídeo. A ver. Color. Son todos blancos. Y el número ganador es el de... Saint Martin. Martín, vamos a filmar ahí el nombre para que vean que es real. No tenemos muchos Martínes, es Martín Carvajal. Es Martín. Mira, Martín se ha ganado la Zapi. Se ganó una, le gustará la Zapi. A ver, pero habría... ¿cómo no le va a gustar si está buenísima? A ver, recordemos que Martín tiene un programa de radio, ¿sí? Que no sortea pizzas. Que no sortea. Ah, le hacían la crítica. A ver, queremos que, que sorteen la. Mirá la que pizza. Lo escuchamos, ¿eh? Estamos esperando algún sorteo. Mirá, el viajero. ¿Qué puede sortear, el viajero Martín? Sideral, que sí pone música, básicamente. Está buenísimo porque analiza un montón de discos y hace impresiones y cuenta anécdotas de él acercándose a los artistas y de un montón de cosas. Que está muy interesante escuchar en la sintonía de Band de Retro, que no es una emisora con antenas, sino que es netamente por internet. Y se llevó la pizza, así que espero que, no sé, que se apure o la comemos nosotros. No, se la vamos a frizar, así la tiene acá lista, bueno, que nos avise a ver cómo puede hacer para retirarla y demás. Dale, tenemos que coordinar ahí para que... Claro, claro. No sé, que se ponga en contacto con producción, así vemos cómo se le lleva. Le caemos el jueves con la pizza al programa. De acá al jueves se la bancará. Frizada, como que vamos. No. O vos decís que no la comamos antes. Que se apure, mirá. Bueno, Martín, ahí tenés para retirar tu Zapi de despensa de Tutti, realmente. Así que bueno, cerramos el programa. ¿Sí? Nos despedimos hasta el domingo que viene. Tenemos ya resuelto quién es el artista del siglo XXI, porque es a pedido. A pedido de una oyente que está desde el primer programa todos los domingos ahí, Laurita nos ha pedido. Fideón de la San Antonio, que le mande un novio. ¿Quién? Todos los domingos. Ajá, todos los domingos, todos los domingos. ¿Qué pidió Laurita? Y a una banda que... indie, no indiferente, uh-huh. Indie. Una banda que realmente está para seguirla, que se llama Él Mató a un Policía Motorizado. Oh, así yeah. Que vamos, que es una banda que debe, lo buscamos, aparece, su primer disco es 2003. Así que entra pleno. Ya, ustedes miren cómo funciona esta producción, que ya está buscando lo del domingo que viene. Mirá, impresionante. Acá que y obviamente... el domingo a última hora estaremos preparando los temas y el flyer y todo eso, obviamente. Flyer a última hora. acá pone Martín, hace mil... años que no me ganaba algo. Bueno, bien, ¿viste? Martín, ¿ves lo que es? Este programa trae suerte, como la Chiqui Legrand. Como la Chiqui Legrand. Bueno, nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Esperemos que con mejores noticias sobre los fuegos y todas esas cosas feas que están pasando en estos días. Así que, espera, vamos a hacer lo siguiente, porque por lo general, cuando antes de que empiece el programa y una vez que termina, por lo general ponemos un poco de musiquita y descubrimos que, esperemos que sea por accidente, desapareció un montón de música. Sí. Así que ahora es para música india. Mientras nosotros terminamos y cerramos, vamos a dejar sonando un poco de música británica. Porque lo que ponemos antes y lo que ponemos después no tiene nada que ver con el programa. Nos despedimos. Hasta el próximo. Gracias por acompañarnos y bueno, que tengan una buena semana.